cárcela, que paga la pena, que te tiene visto ser culto de mierda. Que valga la pena, que te televisión se junte de mierda.